¿Qué haces tú por aquí? Cuando nos dejamos te la puse easy. Se ve que no entendiste, parece chiste. Ya se te fue el sabor como si fuera chicle. Ay no, otra vez ya estoy cansada de tu juego. No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso. No, no, no, no, no, no. Ay no, otra vez porque tengo que repetirlo. Tengo que repetirlo. ¿En serio? ¿Acaso hablé francés? ¿Para qué no? Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía. Solita mía, mía, mía, mía. Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía. Porque soy mía, mía. Yo estoy en la mía, mía. Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía. Solita mía, mía, mía, mía. Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía. Solita mía, mía. Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije: yo soy mía y de maná, yeah. Anótala, yeah. Sé que es difícil olvidarme, anótala. La Balenciaga se regresa, anótala. Este tatu no va a borrarse, anótala. Baby, anótala. ¿Acaso hablé francés? Pa' que no me entendiera, ya yo te boté. No sé pa' qué regresas. Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta. Pero el tiempo no te pa' eso. No, no, no, no, no, no, no.